casa, ya me levante el secreto, para la mujer celosa, ya me levante el secreto, para la mujer celosa. Para que me deje quieto, le meto un puño en la boca. Para que me deje quieto, le meto un puño en la boca. ¡Apa, sabroso! Para que lo escuche, Tulio Castillo, ¿cómo es usted lejos? Cuando me voy de parranda, que vengo de parrandear. Cuando me voy de parranda, que vengo de parrandear. Pero si la encuentro brava, yo la levanto a trompa. Pero si la encuentro brava, yo la levanto a trompa. Pa' que no me diga nada, cargo la mano empuñada. Pa' que no me diga nada, cargo la mano empuñada. ¡Apa! ¡Sabroso! Ya la encuentro risueñita, llego y la encuentro contenta. Ya la encuentro risueñita, llego y la encuentro contenta. Ya la tengo suavecita, ese efecto es la muñeca. Ya la tengo suavecita, ese efecto en la muñeca. Y se queda quietecita cuando me paro en la puerta. Y se queda quietecita cuando me paro en la puerta. Ay, pa' que respete.